Buenas tardes, estamos con el doctor Jorge Palacios Treviño. El doctor Palacios es especialista en Derecho Internacional y cuenta con varias publicaciones sobre los yacimientos transfronterizos compartidos por México. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Bien, nos gustaría que por favor nos comentara acerca del panorama del Estado que guarda la regulación internacional en el caso de los yacimientos compartidos entre México con otros países en el Golfo de México. Sí, en realidad no tenemos ninguna regulación. La única que existe sobre este tema específico es el tratado que tenemos con Estados Unidos, en donde hay una disposición que las partes, es decir, México y Estados Unidos, se reunirán para proporcionarse información respecto a los descubrimientos que hagan uno y otro país sobre los yacimientos compartidos que haya. Esto significa que, por supuesto, que lo primero que tienen que hacer México y Estados Unidos es tener la información respecto a dónde están los yacimientos transfronterizos, es decir, los yacimientos que atraviesan la frontera entre México y Estados Unidos, y una vez que se conozca, pues entonces ver cómo se van a explotar. O sea, primero se tiene que tener información sobre los yacimientos transfronterizos que no se tiene, es muy poca la que existe hasta donde yo sé, y primero hay que obtenerla. Segundo lugar, debe tenerse en cuenta que Estados Unidos no explota como gobierno los yacimientos de hidrocarburos. Ellos trabajan a base de concesiones que dan a empresas no solamente estadounidenses, sino de cualquier nacionalidad. Por eso en el tratado que hicimos con Estados Unidos en el año 2000, se dice que la empresa a la que concesione Estados Unidos deberá llegar a acuerdos con Petróleos Mexicanos sobre cómo explotar un yacimiento transfronterizo que esté en el espacio que le haya sido concesionado. Eso significa que van a ser las empresas las que van a tener que ponerse de acuerdo sobre cómo explotar los recursos. Naturalmente que antes hay un artículo también en el tratado, son muy poquitos artículos, son fáciles de localizar, son 11 artículos en el que se dice que primero las partes, es decir, los gobiernos de México y Estados Unidos, se reunirán para intercambiar información, como antes lo dije, sobre estos yacimientos que precisamente por ser transfronterizos deben compartirse entre los países que los compartan o cuyas fronteras son atravesadas por estos yacimientos. Pero después, ya la explotación concreta, Estados Unidos en el tratado, así lo dice, lo deja a la empresa que ellos concesionen. Y es la empresa la que debe ponerse de acuerdo con Petróleos Mexicanos para ver cómo van a explotar esto. En el mundo hay desde luego muchos convenios de esta naturaleza que están hechos entre los gobiernos y desde luego son las empresas que cada parte designa las que van a explotar esos yacimientos. Y pues son convenios muy fáciles de imaginar, es decir, bueno, aquí en este yacimiento tanto está del lado de mi país y tanto del tuyo. Bueno, explotar ese yacimiento no es cuestión de una u otra empresa, es decir, de las dos empresas, mejor dicho. ¿Por qué? Por la naturaleza del recurso, que es líquido o gaseoso. Entonces, si una empresa explota un yacimiento compartido, puede llevarse el recurso que pertenece a los dos o tres países incluso. De manera que lo que tienen que hacer es decir, ponerse de acuerdo y decir, tú vas a explotar esto, te va a costar tanto, yo te doy tanto de lo que se obtenga, y o te pago esto, etcétera. Y otro yacimiento pues puede ser precisamente al revés, yo lo exploto, tú me pagas y llegamos a un acuerdo sobre los gastos, claro, y sobre de acuerdo con el producto que se obtenga. Ahora, también debe tenerse en cuenta que los yacimientos Es decir, actualmente no es tan fácil ni tan sencillo, hasta donde yo sé otra vez, obtener información fidedigna, exacta, de estos yacimientos. Entonces, se tiene que trabajar a base de, digamos, de cálculos previos sobre las posibilidades que tiene un yacimiento, claro, para saber qué tantos recursos hay y cómo se van a explotar y cómo se van a repartir. Lo importante es, pues, que no pueden dos empresas explotar el mismo yacimiento, porque es muy caro perforar un pozo, es muy caro extraer el producto, y realmente ahí no se trata de que a ver quién puede sacar más petróleo, porque realmente eso es incosteable y no es correcto. Precisamente por eso, desde hace ya más de 40 o 50 años, países de todos los continentes, y me refiero a Europa, América del Sur, Asia, en África, hay convenios entre los países precisamente para explotar los yacimientos compartidos, porque es la única forma. Es decir, simplemente por la naturaleza propia del yacimiento. Claro. Entonces, hay mucha experiencia de muchos países, le digo, que por supuesto pues tienen estos convenios, y es la forma en que han resuelto la explotación. Yo realmente me temo mucho que en el Golfo de México, si usted ve algún panorama o ve la información, hay miles de pozos que hay en el Golfo de México, y por supuesto no sería así como difícil que muchos de esos pozos que se están perforando en el Golfo de México estén tocando o estén extrayendo productos de un yacimiento compartido por parte de México, y realmente pues eso es muy grave. Yo por eso precisamente he escrito 20 veces, y lo he dicho, que es muy importante explotar primero los yacimientos compartidos, porque si no los explotamos se van a llevar el producto otros países. Yo lo que he dicho es, los yacimientos de adentro se cuidan solo, y los compartidos o transfronterizos hay que explotarlos ya, porque si no, nada impediría que otra empresa, que una empresa extranjera, se lleve el producto. Ahora, México solamente tiene este acuerdo con Estados Unidos para lo que en la prensa se llamó el hoyo de Dona, o sea, es un espacio en el centro del Golfo de México que tiene 129 millas náuticas de ancho, que es el único lugar al que se aplica este acuerdo del año 2000. Se hizo, pues obviamente, porque Estados Unidos propuso que hiciéramos esto. Si lo propuso, yo es una deducción mía, es porque allí hay mucho petróleo y hay que sacarlo. Claro. No ha hecho ninguna otra propuesta hasta donde yo sé, pero por supuesto que es muy factible que el Golfo de México, por las exploraciones que se han hecho, haya más yacimientos compartidos, y esto hay que cuidarlos. Y no solamente en el Golfo de México, también en el Pacífico, también hay, aparte de bancos de pesca, digo, me refiero a cercanos a la costa, hay también muchos yacimientos, o puede haber yacimientos que sean rentables para explotarlos, y no se ha hecho nada. Y por supuesto, esto que estoy diciendo, y así lo dije en mi libro que publicó la Iberoamericana a raíz de que se firmó el tratado, por estar, la voy a le borra, pero por estar viendo me dice. No sé. Entonces, que aparte de la frontera con Estados Unidos en el Golfo, pues que hay que cuidar las demás fronteras, es decir, con Cuba, que le ha dado concesiones a empresas extranjeras para explorar y posiblemente explotar yacimientos en el Golfo. Y bueno, pues ahí también tenemos este yacimiento que sería el otro, digamos, hoyo de Dona también, en el que tiene una parte le corresponde a Cuba, otra a México y otra a Estados Unidos. Y eso no está delimitado, ni siquiera es delimitado, así que hay que ver cómo se arregla ese asunto. Y desde luego también hay que hacer arreglos con los demás países con los que tenemos no solamente fronteras marítimas como con Honduras, tenemos frontera marítima con Honduras, con Belice, con Guatemala, aparte de Cuba. Hay que tener arreglos con estos países, y le decía yo que no solamente hay puede haber yacimientos compartidos en el mar, sino también en la tierra. Es decir, nada impide que un yacimiento petrolero atraviese el río Bravo, por ejemplo, y que los estén explotando desde el lado de Estados Unidos. O lo mismo con Guatemala, es decir, no hay Belice. En fin, nada impide, esa es una posición que los Estados Unidos han sostenido, y por supuesto con lo que yo no estoy de acuerdo, y la prueba de que ellos no tienen razón es que quisieron firmar ese acuerdo con México en el que se comprometen a tener por lo menos pláticas para poder explotar esos yacimientos. Entonces, les digo esto porque esa es la posición original de Estados Unidos, que es lo que ellos llaman el derecho de captura. Pues sí, pero quieren aplicar el derecho de captura para los demás países, pero entre ellos ya no lo están, normalmente ya no lo están aplicando. Las empresas o los estados, incluso porque ahí parte del petróleo es controlado por los estados de la federación, sí. No solamente por la federación. Sí. Entonces sí tienen convenios para explotar los yacimientos y no lanzarse a ver en una carrera loca, costosa, para ver quién saca más petróleo. Entonces, el derecho de captura sí lo quisieran aplicar para los demás, con los demás países, pero entre ellos no lo están aplicando, por lo menos hay muchos casos en que... Por la distribución entre los mismos estados, claro, de la federación. Y la federación, o entre los mismos estados, o dentro de un mismo estado, si se ha dado una concesión a dos empresas distintas, las empresas tienen que llegar a un acuerdo. Digo, si usted lee un poquito o ve, el Golfo Pérsico está lleno de esta clase de acuerdos entre los gobiernos, y luego las empresas pues son las que naturalmente van a explotar, de manera que por lo menos para los yacimientos transfronterizos sí, tenemos nosotros que digamos que pensar o que aceptar que una empresa extranjera intervenga. ¿Por qué? Porque nosotros no tenemos la posibilidad, hasta donde yo sé, de explotar esos yacimientos. Si nosotros pudiéramos explotarlo, bueno, pues entonces le pasaríamos al otro la parte, pero si no podemos, pues la otra parte va a explotar y va a sacar el producto desde el otro lado y se lo va a llevar. Depende de su arbitrio, el criterio, el compartir o no la explotación de estos... En el convenio con Estados Unidos para las 129 millas de ese mal llamado hoyo de Dona, realmente me parece una traducción directa del inglés, que así le llaman allá, ahí hay el compromiso de que los gobiernos se reúnan y platiquen, y después que las empresas también se reúnen y traten de llegar a un acuerdo. Algunos han criticado de que el convenio diga solamente traten de llegar a un acuerdo, pero pues ese es el lenguaje que se ha usado en todos los países, por los países europeos, sí, pero... y por otros países. Y... Pero por ejemplo el artículo 5 dice las partes, por las partes que está definida, se entienden los países, buscarán llegar a un acuerdo para la eficiente y equitativa explotación de dichos yacimientos transfronterizos. Eso es lo que dice el artículo 5. Y luego, en el mismo artículo 5, pero ya en la última parte, dice, cada parte se asegurará que las entidades que autoricen para llevar actividades dentro del área, o sea, del área protegida por 10 años, que eso se ha dicho mucho aquí en México, que eso se sabe, se conoce, ¿no? Sí. Observen los términos del tratado. Esto significa... Que es Estados Unidos el que para el que se aplica este párrafo, porque ellos son los únicos que pueden dar concesiones. Nosotros pues no, porque no. Eso lo hace Petróleos Mexicanos, claro, por ley, y se acabó el asunto. Entonces, ahí lo que dice es que Estados Unidos, las partes en primer lugar tratarán de llegar a un acuerdo. Sí. Y después, cuando Estados Unidos, ya porque dice las partes, pero el único que va a hacer esto es Estados Unidos, designe a una empresa, esa empresa debe observar los términos del tratado. Es decir, eso es lo que se consiguió en el artículo 5, en el último párrafo, que dice precisamente que debe acatar lo acordado entre las partes. O sea, llegar a un acuerdo entre las empresas sobre la explotación y desde luego distribución del producto. Ya sabe, doctor, el paquete de reformas entregada por el Ejecutivo hace unas semanas justamente prevé la posibilidad de la participación de empresas, de particulares, en el ciclo productivo de la industria petrolera en México, desde la exploración hasta la misma extracción. Y en ese sentido sería una manera de ir por los recursos, de iniciar la explotación de este lado de la frontera en el yacimiento. ¿Qué nos puede decir acerca de lo que se está debatiendo por esta parte en el Senado? Pues hasta ahora Petróleos es el único que puede hacer una explotación en territorio mexicano. Ahora, esta situación, pues, como usted comprenderá, no se previó cuando se hizo la Constitución y después se reformó y después se hizo la ley reglamentaria. ¿Por qué? Porque nadie se imaginó esta situación, o al menos no se puso en ninguna parte. Pero, por ejemplo, ya en 1942 ya hay un acuerdo entre Gran Bretaña y Venezuela para explotar unos yacimientos compartidos. Entonces, hasta donde yo sé, esto no se previó, no, si usted quiere, no se podía prever. Y naturalmente, ¿qué es lo que procede ahora? Que si no se puede, que esto no es una cuestión de querer o no querer, es cuestión de que es un hecho, y el hecho es que ahí está un yacimiento compartido, que es que nosotros, si no llegamos a un acuerdo con ellos, lo van a explotar, lo va a explotar la otra parte. Ahora, esto significaría, por ejemplo, que una empresa concesionada por Estados Unidos, si le toque un yacimiento transfronterizo, pues, si no se llega a un acuerdo con México, ellos de su lado podrán sacar todo el petróleo, no solamente el de ellos, sino el que está de este lado. Entonces vale más que nosotros hagamos los cambios necesarios. México tiene que modificar lo necesario para que, me refiero a la legislación, para que se puedan explotar estos yacimientos. Porque si nosotros no tenemos los recursos para explotarlos, los va a sacar el otro país. Y concretamente, es decir, supóngase que Petróleos dice, pues yo lo voy a sacar, pero ¿cuánto se va a tardar en sacarlo y cuánto, y qué capacidad tiene para competir a ver quién saca más? Claro. Entonces aquí no hay de otra más que llegar a un acuerdo y si es necesario hacer cambios en la legislación, pero pues tendrán que hacerse, si no, pues nos atenemos a las consecuencias. Y el, si usted quiere llamar, el peligro ya está en puerta, en el sentido de que la moratoria de 10 años termina a principios de 2011. ¿11? Si nosotros hemos llegado a un acuerdo, entonces Estados Unidos pues concesiona una empresa y se va a llevar yacimientos tan ricos como el cinturón perdido, si no me equivoco, que es uno de los lugares donde más petróleo hay y que está muy cercano a la frontera. Entiendo yo que la mayor parte de este yacimiento le pertenece a está dentro del territorio de Estados Unidos, pero una parte está dentro del territorio mexicano. Entonces usted se imagina que si no se hacen los cambios necesarios para que México pueda llegar a un acuerdo completamente petróleo, solo quien sea, con las empresas extranjeras, pues ellas van a sacar el petróleo, no hay el petróleo y el gas o lo que sea, no hay de otra. Ahí está el hecho, y ese hecho usted no lo puede cambiar. Lo único que puede usted es tenerlo en cuenta y hacer lo necesario para explotar. Por supuesto. Muy bien. Le merece el debate que sobre el tema se llevó en la mesa del Senado, no sé. Pues yo creo que una de las cuestiones fundamentales es que se dijeron ahí es precisamente que hay que llegar al acuerdo con Estados Unidos. Ahora, como le digo, el acuerdo, ya hay un acuerdo en principio. No se puede decir que no se llegó a un acuerdo durante el tratado, como se dice por ahí, sin conocer las causas. Se llegó hasta donde se podía. ¿Por qué no se llegó a más? Porque primero hay que saber qué es lo que hay, dónde están los yacimientos transfronterizos. Y después, pues entonces sí ponerse de acuerdo a ver cómo se explotan civilizadamente, como sucede en Europa, claro, y otros, y en todas las partes del mundo donde hay esta misma situación. Realmente creo que estamos montados en un nacionalismo que está totalmente superado. Digo, no es cuestión de ser nacionalista, será que podamos aprovechar los, claro, recursos. Aquí en este caso, si nosotros no comemos, los otros se lo van a comer todo. Entonces yo creo que importante fue que se hiciera consciente en este debate, creo que es lo más importante, sobre los yacimientos transfronterizos. Lo importante es precisamente que se haya puesto el tema sobre la mesa, sobre todo por lo urgente que es explotar esos yacimientos transfronterizos. Por lo que antes le dije, si nosotros no nos ponemos, ¿cómo se dice en México? No sé si es correcto no decir listos, para no decir abusados, se lo van a llevar los otros países, y no solamente Estados Unidos, los demás países con los que tenemos fronteras marítimas o terrestres. Entonces hay que hacerlo, y le digo sobre todo porque es urgente, es lo más urgente que hay en este campo, los yacimientos transfronterizos, porque esos, si no los explota usted, se los van a explotar del otro lado y van a sacar el producto. Muy bien, doctor. Pues, si no desea agregar nada más, yo le doy muchas las gracias por la entrevista.